Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy hasta Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy y te hace una señal. Hola, ¿qué tal? Saudos desde unha nova edición de 80 vinilos por hora. Estamos no programa número 109 en a Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no volumen número 63. Esto quere dicir que levamos 63 edicións analizando desde a letra A ata a letra L, onde estamos agora, de moitos e moitos grupos do mundo mundial da movida estatal. Sempre, sempre a unha velocidade de 80 vinilos por hora. E xa que estamos, imos montarnos nun descapotable. Los descapotables procedentes de La Unión e Cartaxena, estes murcianos, herdeiros directos de bandas como Los Hurones ou Los Fanáticos. En 1991 participan nun concurso de Onda Regional Murcia, onde chegan a ser finalistas, terceiros entre máis de 80 bandas. E consiguen a grabazón dunha maqueta donde estaba este Gasolina y Libertad. Ademais, había outra peza, Mi causa para marchar. Pero agora vamos a ouvir o debut discográfico co selo Welcome Records en 1992. Un EP onde estaba esta Toda una vida bebida. Thank you. sentir. Una historia termina, pero hay que seguir. De esta vida no puedo vivir sin ti. Los Descapotables, procedentes de La Unión e Cartaxena, en Murcia, tirado do seu primeiro EP en 1992, un EP titulado Rock and Roll, donde estaban as pezas Lo sé todo, muñeca, dale a tu vida rock y está toda una vida bebida. Publicaba o selo CDM, compañía discográfica murciana. Bueno, un pouco despois as cuestións do grupo pues, se complican personais e a banda finaliza dunha maneira un pouco brusca a súa trayectoria, a súa breve pero contundente trayectoria. Como suele acontecer nestes casos, ano 2007, eles máis maduros, con motivo dunha xuntanza roqueira, volven xuntarse de maneira fugaz. Son moitas as cancións que ficaron perdidas esta banda, que estiveron a punto de gravar un LP, pero a cousa quedou aí, nese intento. Dentre esas cancións perdidas, imos subir esta fantástica Nunca te abandonaré. Estabas tú. Desde aquel momento comencé a decir Nunca te abandonaré. Bibi, voz e armónica, Eli Conan, contrabaixo, José Carrasco, guitarra e Tony Resaca Quesada, a batería. Los Descapotables. Para máis información desta banda, un blog moi interesante. Diccionario Rocker, así todo xunto, .blogspot.com. Na súa entrada dedicada a Los Descapotables. Imos con outras pezas perdidas da banda. Está Por qué, por qué. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. E aquí temos a Los Despiadados saindo dun ataúd. cuenta de qué pasó. Y aquel volante y todo acabó. Y nuestro amor se echó a perder. No tuve tiempo de regar tu flor. Fue nuestro adiós, mejor tu adiós, porque yo no pude hablar. ¿Qué hacer? Los despiadados entrando en 80 vinilos por hora pola porta grande, abrindo a porta do seu ataúde. Este infernal psicobili, naturales eles de Arganda del Rey, na provincia de Madrid, fundados en 1986 por Juanma. Xunto a él estaban José Juan a guitarra, Gustavo Baixo e Carlos JB a batería. Aos poucos entra Edu, o baixo e coros, que xunto a Juanma e Carlos consolídanse como trío. Edu, o recén chegado, baixista, compaxina os ensaios cun outro grupo, 56 hamburguesas. En 1986 aparece no mítico programa de Carlos Tena, Wamba Bluba, interpretando a peza Luna Llena. Nese mesmo ano participa nun festival de bandas rockers da súa cidade natal, Arganda del Rei, xunto a bandas como Los Tornados ou Los Soriti. En 1987, un ano despois, graban unha maqueta. Sería o que daría lugar ao seu primeiro disco. Nesa maqueta había pezas como Canción de cuna para un cadáver, En el fondo de mi ataúd, que é o que vimos de ouvir, Surf a medianoche ou esta Psicosis. Intento convencerme de que no, pero sé que siento miedo. No es normal esta situación, sé que es de difícil comprensión. No sé si existe solución. Un impulso, un deseo me llevó esa noche a ti. La ventana, una figura, adivine que eras tú. El reflejo de la luz me acaba más tu silueta. Me diste cuenta, hoy lo sé, pero sé que sentí miedo. Tú no es normal esta situación. Sé que es de difícil comprensión. Y no sé si existe solución. Que pasó, de que el cuchillo grité o no. Era una trampa, una pesadilla, quizás no era la realidad. Seguí volviendo por aquella escalera, esa voz se volvió a escuchar. No es normal esta situación. Sé que es difícil comprensión. No sé si existe solución. Los Despiadados, esta infernal psicobilly band natural de Arganda del Rey, en 1987, tirado da súa primeira maqueta. Inda que hai que decir que estas dúas pezas que ouviamos en el fondo de Meataúd e esta psicosis tamén foron incluídas nun disco recompilatorio titulado Al Oeste del Sureste, grabado con motivo da primeira mostra pop rock de Arganda del Rey. En ese recompilatorio estaban bandas como FBI, Los Cuervos, Zenit, Aquelarre, Rule e Graffiti. En 1990 aparece un extraordinario traballo en vinilo titulado Du de Despiadado, que posteriormente foi editado en disco compacto. A verdade é que o disco está moi moi ben, moi recomendável. O podedes subir en YouTube, así en streaming, e máis tamén en plataformas destas que están de moda, como Spotify, máis tamén se pode mercar o disco, evidentemente, a un prezo bastante desorbitado, por certo, estuve por aí cotillando, pero é que está moi moi ben este traballo xa póstumo, por así decirlo, de Los Despiadados, publicado por La Rosa Records. Imos subir algunha das pezas que aquí están, como esta estupenda Callejón del Amor. Mira que desde la ventana y pienso ya nada es igual. Y pienso dónde irán los sueños. La niebla envuelve el pensamiento. El viento sopla las hojas caen. El tiempo pasa y se olvidan. Las promesas ya bien lloran. Siempre ocurre lo mismo. Y ahora, ¿dónde estoy? Y me envuelve la oscuridad. Quiero correr y no puedo. ¿Cómo podré salir de este callejón? Del amor es un callejón. Del amor es un callejón. Del amor es un callejón. Del amor. Y ahora lo veo claro, porque es mejor olvidar. Y es mejor olvidar. Y siempre ocurre lo mismo. Tendré que buscar otro amor que no me dé tantos problemas. Aunque al final será igual. Pues siempre ocurre lo mismo. Y ahora, ¿dónde estoy? Y me envuelve la oscuridad. Quiero correr y no puedo. ¿Cómo podré salir de este callejón? Del amor es un callejón. Del amor es un callejón. Del amor es un callejón. Del amor. Callejón del Amor, por Los Despiadados, dentro do álbum publicado no ano 1990 pola Rosa Records, Du de Despiadados, a Rockabilly Compilation, volumen 13, dentro da serie Héroes de los 80. Isto foi publicado posteriormente pola mesma matriz do selo Dial Discos en disco compacto en 1997. Imos con outra peza máis deste estupendísimo álbum do Callejón do Amor ao Callejón sin Salida. Las luces apagadas, ruidos en la oscuridad. Envuelta en el misterio, una sombra avanza. Pasos silenciosos conducen hasta calles. Que todos saben lo que va a pasar. Nadie se atreve a intervenir. Otra víctima perecerá en la noche. Se oye un golpe seco, seguido de un grito de terror. Todos saben lo que va a pasar. Nadie se atreve a intervenir. Otra víctima perecerá en la noche. Ya nunca volverá a soñar. El callejón sin salida. El callejón sin salida. El callejón sin salida. El callejón sin salida. E agora en 80 vinilos por hora, unha datación radiofónica da entrevista que o blog Sesión de Plasma Web cine.blogspot.com realizaron en abril do ano 2018 a Juanma Despiadado. Ola, Juanma. Eres coñecido, entre outras cousas, polo mítico grupo de psicobili rockabili español Los Despiadados. ¿Cando comezáchedes con todo isto? Hola, hola, hola, ¿qué pasa, tío? Mira, como trío coñecido como Los Despiadados, o proxecto preparouse en novembro do ano 1986 con Carlos J.P. a batera e o meu irmán Edu, o baixo, que, por certo, xa estaba con Los Cuervos e 56 hamburguesas. Sustou uns días antes de comezar eu o servizo militar. Vaya faena. Co que só houve un par de actuacións naquel tempo, máis aproveitei, sempre moi disciplinado, para compor para eses grupos, para Los Cuervos e para 56 hamburguesas, e dar ir dando forma xa a ese proxecto de Los Despiadados durante aquel ano 1987. Ai, que tempos aqueles. Sí, sí, pero ate que ano estivestes tocando, por que se disolveu o grupo? O grupo mantívose até 1994, separámonos por rollos personais, unha mágoa. Tiñamos un bon repertorio e un son moi persoal. Moi interesante, Juanma, o que facedes. Quen vos editou? La Rosa Records, que pertencía a Dial Discos. Alí comenzaron bandas como Tennessee, Los Tornados, Los Gatillos, 56 Hamburguesas, e nos, claro, Los Despiadados. Juanma, costou moito atopar algún selo discográfico que vos gravara? Non foi por inercia e pizca de sorte. A finais do 86 tiñan fichado a 56 Hamburguesas, do que eu era o compositor de todas as súas cancións. Foi como unha pequena recompensa de Alberto Cimarra, o director artístico da compañía, un tipo auténtico. Dude Despiadado é o título do primeiro álbum publicado por vos, que ten un segundo título que di A Rockabilly Compilation Volumen 13. A que debido este apunte? Formabades parte dunha colección de discos rockabillys ou que pasaba? Non, non, foi un chiscadelo por un lado aos típicos recompilatorios rockabilis e psicos e as sagas de películas como a Venres 13, Psicosis, Halloween, xa sabes. La canción Lobos Negros en el Valle de los Despiadados ten algo que ver co grupo de Talavera? Claro, eu era fan dos Lobos Negros desde os seus inicios e tiña todos os seus discos. Coñecimos a Luis Lobo Negro, que nos ouvira polo disco recompilatorio publicado polo noso concello, e lle molaron as nosas letras de terror. Incluso preparou un festival xico no King Crow xunto a Fatiga de Combate, a súa banda e a nosa. Compuse esa canción en realidade coa ilusión de que a gravara él, mas nunca me atrevín a ofrecerlla, e a gravamos no noso LP, unha peza que volvín a regravar cos D56. Bueno, si te parece, Juanma, ímola a huir. Lobos negros en el Valle de los Despiadados. Sí. Se dejan caer, partidos sangrientos, no los puedes ver. Todos los zombies bailan hasta el amanecer. Siguen salvaje, ¿qué les vas a hacer? Están malditos, están malditos. Se lo pasan bien, se lo pasan bien. Luis Arturo en un, Luis Arturo en un. Poison y Blues, Poison y Blues. James Ray Norman, es el Ray Norman. Y quien vampiros más, y quien vampiros más. Baila, baila, baila sin parar. El cementerio de la ciudad. Volvamos aos vosos anos mozos, Juanma. Como aceptaron os psicobilly os demais rockers Teddy Boys españois? Tiñades un público en particular? Había peleas entre as distintas tribus nos vosos concertos ou polas rúas, nos vosos barrios e garitos de Madrid? Mira, foron anos da adolescencia de pandillas. Eu comecei en Santurce, aínda que de rocker só ali estive un ano, pois marchei para Arganda no 83. Ali pegaban nosos punkis. En Madrid as peleas eran contra mods ou rockers entre eles que se mataban. Nos estábamos alonsados desas movidas. O intentábamos. En Arganda íamos xuntos instituto, mods, rockers, punkis, modernos, heavies. E eu a verdade nunca compartín que é saquir por aí pegándose cando a música ven das mesmas raigumes. Tampouco podíamos ir moitos madriles, pois non tiñamos carro, nin boas combinacións de autobuses. E o Neo e o Sico, creo recordar que nos gustaba a xente máis aberta musicalmente. Naquela época, Stray Cats eran considerados punkabilis, los Cramps demasiado estranos e escuros. Pero logo surdiu o denominado neorrockabilly, non tan xico, que gustaba máis xente. Los Despiadados estábamos un pouco a medio camiño, non vendíamos moitos discos. Agora semella que tiñamos máis fans do que pensábamos. 56 Hamburguesas, cos seus tres discos, si gustaron no ambiente rocker, aínda que foramos un grupo menor en comparación con Los Rebeldes, Gatos Locos, Tennessee, Montana, Rey Louis, Rock and Bordes. Éramos rockers e facíamos rock and roll. Aínda que non tiñamos nin idea de tocar. Ay. Juanma, un poquinho de auga. Mellor un pouco de whisky. Perfecto. Bueno, mientras Juanma se toma claro un poco a voz. Sí, gracias. Imos subir unha nova peza de Los Despiadados. Esta, mi novia quiso convertirme en un zombi. Oitenta vinilos por hora, unha producción imaxinaria. E aquí seguimos en 80 vinilos por hora nesta entrevista retroactiva con Juanma Despiadado. Tocas ou tes feito colaboracións con outras bandas, Juanma? Naquela época, realmente non. Nen sequer chegamos a facer moitos concertos. Nese período, 86, 93, colleunos a Milie en diferentes anos. A Edu, a Carlos, a Arturo e a min. Un desastre. Non puidemos dar continuidade aos proxectos. No ano 2007 si lembro que colaborei con Los Rodeos en varios concertos. No meu regreso, desde o ano 2013, foi moi, moi afortunado de tocar con tipos e bandas os que admiro realmente. Os Lobos Negros, dos que che falei antes, Speed Limit Cruiser, Alex 45, J.C. Sánchez, Siete Muertes, Insaciables, Custom Rockers, Los Rodeos, The Del Prince, The Dreamers, David Matt Mayer, Manuel Caeiro, Paula Su, Mercy, La Silver Dollar Band, Gatos Locos, Harry Palmer, DiMaggio Brothers, O Grande Rey Louis, Asico Rocker Ro, Elia Brown, unha pasada de xente. A verdade é que sí, que un panorama estatal de psicobili e rockabili impresionante temos. Está aí agachado. Estupendo, Juanma. Fico abraiado. Eimos, aproveitando que está Juanma aquí, estamos nesta segunda parte de 80 vinilos, na edición 109, adicando este especial a Los Despiadados, a ouvir unha peza máis dese estupendo LP en formato vinilo, editado en 1990 por La Rosa Records. Los Despiadados, Du de Despiadado, imos con esta No Sufro Más por Ti. Ah, esa é moi boa, moi boa. Thank you. dime, no importa, es imposible entender un amor tan sincero como fue. Primera vez, donde descubrí lo que era el amor, donde fuiste mía y yo de ti. Y ahora, solo hay odio, solo hay odio. Quiero que sepas, quiero que sepas que no sufro más por ti. Sufro más por ti, contido no LP de Los Despiadados, publicado por La Rosa Records en 1990. Vais o título de Do de Despiadados a Rockabilly Compilation volumen 13. Bueno, os explicamos que eso do volumen 13 é un chiscadelo que foi aquí Juanma Despiadado por mor de certas cousas que explicamos antes. Esto está editado además en disco compacto, reeditado en disco compacto 7 anos despois, 1997, pola matriz de La Rosa Records, exactamente por Dial Discos. Para interesadas e interesados, inda que está difícil a cousa, e sobre todo porque os prezos que se piden por estes dous artiluxios sónicos son verdaderamente considerables, así que, bueno, sempre queda o latrocinio como medida psicobélica especial. E seguimos aquí nesta entrevista en 80 vinilos por hora con esta entrevista imaginaria con Juanma de Los Despiadados, unha entrevista que podes achar na súa versión orixinal no interesante blog Sesión de Plasma Web cine.blogspot.com, realizada en abril do ano 2018. Trasladámonos de novo a ese universo imaginario deste espazo e con Juanma Imaginario aquí diante, ok, lle facemos unha nova cuestión. Recentemente, Juanma, grabaxedes algúns dos temas de Los Despiadados, a túa banda 56 Hamburguesas e algunha versión vais o nome de Los D56. E teño que dicir que soa bastante ben e é do mellor que teño ouvido que grabastes na época. De feito, ese disco que tirastes cos D56 está grabado en directo, ¿verdad? Sí, D56 era unha especie de fusión entre Los Despiadados e 56 Hamburguesas. E o que fixemos naquel tempo, cara ao ano 2016, foi realizar e logo gravar un concerto con 16 temas para os alumnos de audiovisuais dun IES, do IES Valcárcel. Era a proba final para eles. E nos acasallaron un fermosísimo, estupendo montaxe de vídeo, estéreo, e déronnos todo o que fixemos grabado en pistas. O meu soño, logo de ver aquilo, foi gravar un disco con todo ese material. E tardei casi 2 anos en facelo, efectivo, pero aquí está. Pero aquí está, mira, aquí está. E bueno, pues aí está o resultado para quen quera buscar este traballo que se chama así, Los D56 Made in Valcárcel. Este non cho dou porque é meu. Tranqui, Juanma, ese podes quedar cho perfectamente. En calquer caso, os nosos ouvintes xa saben, pues eso, dese outro proxecto, esa fusión entre Los Despiadados e Las 56 Hamburguesas, vais ao nome de Los D56, aí para procurar deberes para os nosos ouvintes. E agora, imos ouvir, se che parece, Juanma. Sí, claro, eu sigo bebendo un pouco. Unha nova peza. Ese álbum que nos temos elixido xa aquí. Ese LP, publicado originalmente en 1990, Dude Despiadado. Los Despiadados, eliximos esta peza que leva por título Mi último viernes 13. Jason. Podía ser el sitio ideal, poco frecuentado, alejado de la ciudad. Un misterio envolvía su historia y su maldición. Un gran lago profundo me escondía tantas noches de amor, arrasados junto al fuego, apagando la sed de amor. La tormenta comenzando, es hora de la actuación. Levanto silencioso, sombrío sin maldad. No sospechas de nada, es la coa de tu perdición. De tu perdición. Y te mueves con un fuego que es difícil de mantener. En cualquier momento o en cualquier posición. Tus gemidos me fascinan, pero es hora de descansar. Tu garganta profunda, yo voy a inundar. Abrazado junto al fuego, apagando la sed de amor. La tormenta ha comenzado, es hora de la pasión. Me levanto silencioso, sombrío sin maldad. No sospechas de nada, que es la hora de tu perdición. De tu perdición. Perdición. E ata aquí esta edición número 109 de 80 vinilos dentro da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80, no su volume número 63, donde paso a paso, letra a letra, entrada a entrada, imos analizando cada un dos protagonistas, grupos, bandas dos todo español que fixeron realidade outra música naqueles anos 80. Neste programa protagonizado por Los Descapotables y Los Despiadados, que protagonizaron esta segunda metade do espazo. Esa banda que comezaron Caravano 1986 e logo Caravano 1994 se separaron. Mais aí fican esas outras grabazóns estupendísimas como este álbum que estivemos a analizar casi na súa integridade, este Dúo de Despiadado, publicado tanto formato LP como en disco compacto nos anos 1990 e 1997, respectivamente, por La Rosa Records. Dúo de Despiadados, a Rockabilly Compilation Volumen 13. Marchamos, damos as grazas ao blog Sesión de Plasma webcine.blogspot.com, de donde fixemos esta adaptación radiofónica despiadada dunha entrevista que lle fixeron a Juanma en abril do ano 2018. E agradecemos ao propio Juanma, o personaxe despiadadamente imaxinario que estivo aquí hoxe con todas e con todos nós. Obrigadas, Juanma, por estares aquí. Ah, foi un inmenso e psicobílico prazer, pequeno monstro. Dá un bico, anda. Pues marchamos con esta outra peza que la por título Sangre, Sudor y Lágrimas. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo André Pequeno Monstro. Até a semana que ven. Me costó mucho tomar esta determinación, porque sé que en realidad no tenía razón. Los celos me llevaron cometer esta locura, y por más que lo lamente, no se puede hacer nada. Sangre, sudor y lágrimas, testigos de nuestro amor. Sangre, sudor y lágrimas, testigos de nuestro amor. Un puñal atravesó al amor que me robaste, tu corazón frío y vacío que una vez fue mío. La policía me persigue, pronto darán conmigo, y así terminará nuestra historia de amor. Sangre, sudor y lágrimas, testigos de nuestro amor. Sangre, sudor y lágrimas, testigos de nuestro amor. Tomar esta determinación, porque sé que en realidad tú tenías razón. Sangre, sudor y lágrimas, testigos de nuestro amor. Sangre, sudor y lágrimas, testigos de nuestro amor. 80 vinilos por hora. Unha producción imaxinaria.